marchar de la casa, pero yo me quedo quieto, no más pienso en la salida. Que me griten los vecinos, ahí va con la manta rastra, ahí va con la manta rastra, ahí lleva la manta rastra, ahí va con la manta rastra, es lo que gritan los vecinos. Ahí va con la manta rastra, ahí lleva la manta rastra, ahí va con la manta rastra, es lo que gritan los vecinos. Y que lo...